¿Tienes ganas de agarrar la fiesta? Hazlo en Cantina Jusons. Vive la tradición al máximo en la cantina más famosa de México. Atrévete a ascender al siguiente nivel con la mixología deliciosa en Quiscal Bar. Y para bajar avión, comer o cenar, Taquería Ojos Negros. Vive la tradición. Vive Cantina Jusons. Avenida Ruiz entre Primera y Segunda. La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país. Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido. Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública. Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas. Senado de la República. 66ª legislatura. Mi mamá es entrevistadora del INEGI y eso le da superpoderes. Ve cosas que nadie más ve, como si tuviera visión de rayos X. No necesita leer mentes, con su super oído escucha lo que cada persona necesita, qué servicios nos faltan, qué problema de vivienda tenemos. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene ayuda a construirlo. INEGI, el superpoder para conocernos. ¿Sabías que entre 1891 y el 2024 se han realizado poco más de 100 fiestas de carnaval de Ensenada? El carnaval de 1918 impuso una manera eficiente de organización que ha prevalecido con pocos cambios. En este carnaval 2026, en sí somos tradición. Mantente al día con la información más relevante. Fernando Escobedo y Marco Flores te presentan RCE Noticias. Descubre los hechos más importantes del día, primero que nadie, de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. RCE Noticias, un concepto exclusivo de Radio Cadena Enciso, en enlace en vivo con Ensenada, Tijuana y Mexicali. En sí somos noticia. Hits que no paran. The mid-range, drop the bass. Play 97.9 FM. Dale play. A veces ser valiente es correr menos que los demás. Soltar el aire cuando saltas al mar, hundirnos juntos y subir a respirar. Miro la galería y en verdad pienso, no lo pasamos tan mal. Cerrando bares y firmando por lugares por los que no volvimos a pasar. Y tú, buscando luciérnagas que jueguen con las mariposas de tu estómago. Y una polilla que va siempre a tu relámpago. Te daría razones para crearte cada día. Que compartamos una misma energía. Y que recuerdas por la noche mi voz. Y haría canciones pa' que no te sienta vacía. Aunque esté lejos tu casa de la mía. Quedarnos con las dudas de quién lo dirá primero. No somos tan distintos. Todos tiemblan cuando se enamoran. Yeah, yeah, yeah. He querido hacerme el fuerte. Y hasta el hombre más valiente llora, también llora. Una vida es suficiente si podemos compartirla toda, toda. Y tú, buscando luciérnagas de tu estómago y una polilla que va siempre a tu relámpago. Te daría razones para quedarte cada día. Que compartamos una misma energía. Y que recuerdes por la noche mi voz. Y haría canciones pa' que no te sienta vacía. Aunque esté lejos tu casa de la mía. Ser valiente es correr menos que los demás. Soltar el aire cuando saltas al mar. Hundirnos juntos y subir a respirar. Fiesta es una rola del playlist de Radar. Llénate de rock de lunes a sábado a las 5 de la tarde. Ponte en contacto. Síguenos. Play 97.9 FM Ensenada. So tight, so fly. ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? We always gather when we ride, we're bringing raw high. Doing what we do, watching screens, getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was there when the money gone, you be there when the money comes. Off top, I can't lie, I love to get blow. Get my little sugar, I'm your little chulo. And every time we kick it, it's all to the groovy. Treat you like my sticky icky or my sweet ooey gooey. Shifted higher than the ceiling, and ooh, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? I ain't worried about a thing, cause I just hit me a lick. I got a fat sack and a super fly chick, and it ain't nothing you could say to a player. Cause doo-wop, she fly like the planes in the air. That's right, she full grown, setting the wrong tone. I'm digging the energy and I'm loving the ozone. So fly like a dove, fly like a raven, quick to politic with some fly conversation. In a natural mood, and I'm a natural dude, and we some natural fools, blowing out by the pool. She like my sexy cool mama, with blades on the provider, rocking Doja Cubana, hydro. Lifted, shifted higher than the ceiling, and ooh, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? You know it's better when we ride, we're bringing raw high. What we do, watching screens, getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was there when the money gone, you be there when the money come. You know it's leather when we ride, wood bringing raw high. Doing what we do, watching screens, getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was there when the money gone, you be there when the money comes. For real, now. Got me lifted, shifted higher than the ceiling. And ooh, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? So high like I'm a star. So high like I'm a star. So high like I'm a star. So high like I'm a star. Es un hit urbano. Escucha este y todo lo más hot del flow urbano todos los días 7 pm. Flow Urbano. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mí, crush? Y tirarte las fotos que no te tiré. Hecho, bro, es lindo, déjame traerte una foto. Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. Dándome pata, dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelly, Big J, tocando bata. Hoy la calle la dejamos esparata. Y sería más nunca que me toque el guiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No

Gobierno de México. En sí somos efectividad en el aire. En sí somos seguridad comercial. Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. KFM. Playlist sin límites está aquí. Play 97.9 FM. Underneath the same clouds, picking up our kids from the playground. Ain't it strange how who you meet on the way up, the same ones you meet on the way down. Still I give it all, like the leaves in the winter fall. Deep in love, it's the pillow tool. Yeah, 3 feet, but you're feeling tall. Promise I'll come if I hear you call. Like, so I rely on the song and try living life as it comes. Pray I noche, Play 97.9 FM. Reconocer bajo la luna fue mi razón, fue mi balcón y el coqueteo. La monja contar la verdad procedo. No sabe la de veces que te he dedicado un dedo. Confía no estar con ninguna, pero a un hombre no le creo. Le daba bola a cualquiera como un niño en el recreo. Queríamos zanjar el tema, pero me niego. Maldito mamá huevo, lo que eres un putero. Tenía los tabiques como nieve que una pista aquí. Contaba que estaba enfocado aunque se dejó los cueros. Y saben que es cliente fijo del Vive Madrid. Nunca sabía por dónde saldría. Y un rimel en la casa y dijo que se travestía. Mal cajo te pilló la policía. Dijiste que era la única y nos encontramos siete en la comisaría. Y los más mentirosos. Yo nací a beber y éramos una guardería. Me decía bombón y éramos una pastelería. Me decía mi vida tenía más con gato. Me llamaba muñeca y había una juguetería. Me decía princesa, éramos Disneyland. Me llamaba baby, tenía más que Maluma. Porque era todo, te quedaste sin ninguna. Era un mierda por si tienes duda. Que puedes escuchar en Play Mix, viernes y sábados a medianoche y hasta el amanecer. Play 97.9 FM, donde viven los hits. Dale play. Yes, sir. Ajá. Okay. Ajá. Pinche Neto Peña. Dímelo, robot. Okay. Paloma Morgan. Oh, yeah. Música mexa. Si no fuimos nada, démosle de cero. Eres fina y cara, como un Lambo nuevo. Si no fuimos nada, démosle de cero. Si no fuimos nada. Y si nos escapamos juntito nosotros a una playa en Brasil o al monte Fuji en Japón. Un año sabático solos. No fuimos nadie al mismo tiempo todos. Eres un Ferrari, mami, ya llegó tu daddy. Vámonos de pop party, everybody, doña Mari, come on. Ella baila como diosa, come on. Tú y yo solos en el cantón, bebiendo y viéndonos fijamente. Huele, sabe y pone, ya se siente. El amor en el ambiente, ya no me tientes. Listo pa' las buenas, pa' las malas. Contigo, qué ricas desveladas. Come with me next to Bahamas. Esta parejita está en llamas. De una, lo prendo. Me prende tu cuerpo. Salió la luna, nada que duermo. Hoy me voy contigo de vacaciones a un mundo nuestro. Y si nos escapamos juntito nosotros a una playa en Brasil o al monte Fuji en Japón. Un año sabático solos. No fuimos nadie al mismo tiempo todo. Vámonos aquí, quiero tenerte cerca. Si tú estás pa' mí, vamos a dar. Por simpática, como sea, se ve fantástica. Unos días es pornográfica, otros días es una romántica. Me gusta más que un porrito, con el pelo largo cortito. Yo te quiero bonito. Debí tirar más fotos como Benito. Escucho tu nombre en los rincones y en mis canciones. Pienso en ti y en las posiciones que te pones cuando estamos solos. Como un Lambo nuevo. Si no fuimos nada, démosle de cero. Si no fuimos nada. Y si nos escapamos juntitos nosotros a una playa en Brasil o al monte Fuji en Japón. Un año sabático solo. Sabes dónde sintonizar. Labor Day Weekend. Dale play. Llegó la primavera y el momento perfecto para estrenar. Maneja con seguridad, tecnología y la confianza que solo Honda te da. Este mes aprovecha bonos de hasta 90 mil pesos. Tasa desde 9.49% más 0% comisión por apertura. Aplica tu bono al enganche y estrena hoy mismo. Ven a Honda Ensenada, haz tu prueba de manejo y descubre que la confianza empieza al volante. Te esperamos en Avenida Balboa 146, Fraccionamiento Granados. Ahora tu desayuno y comida sabe mejor en nuestro buffet. Disfruta de una experiencia renovada, con variedad para todos los gustos y platillos de temporada que siempre te sorprenderán. Comparte y pasa la voz. Hacienda San Ángel, uniendo sabor y tradición. Hacienda San Ángel, buen gusto y tradición.

que te mueven, ritmo que no para. Play 97.9 FM. Simple, solo dame 20 un gramo pa' sentirme firme, y yo te dejo mi legado antes de irme. Cada paso una enseñanza, sigo con confianza, tan rápido que el tiempo no me alcanza. No busco alabanza, menos falsas esperanzas. Descansa, como cuando estabas en la panza, y despierta, toma la carta en el asunto, para poder mirar la vida en diferente punto. Pregunto, ¿qué habrá en ese mundo que viene después del mundo? Lo bueno es que vamos todos juntos. Yo voy con mis valores, también florezco regando las flores. Me llevo los aromas y los colores, hago que el cielo se enamore. Y si las nubes lloran, que no lloren. Tengo a los árboles de profesores. Me encanta sentir el viento, subir la montaña sin aliento. Al final lo que importa es el intento. Solo me acompañan mis hazañas, mi virtud y mis sentimientos, para escribir la parte 2 del cuento. No entiendo la luz que me llama, que me llama. Mami, mi futuro me reclama. Yes. Camino hacia la luz. Camino. Yeah. I have nothing to lose. Camino hacia la luz, man. Camino hacia la luz, man. The mountain in this light. Yeah, the mountain sets of the mountain cry. I gotta prove you're not the test me. This ooze can't be deadly slugs move through your chest piece. It's all reality. Beefing with your block. Are you creeping with your Glock? Now you sleeping in a box. No one can convince the invincible to be sensible. Bits in the principle. My pistol won't miss you all. Why shouldn't I diss you, dog? I'm Leatherface. This ENJ made me say your DNA's genetic waste. A medic case that'll detonate. Dirty Harry. A pathetic taste, that shroom head that murder fairies. A recovering heroin addict, looking down the barrel of my parents' attic. Got this shotgun, just swearing at it. My triggers have turned a pump into a Uzi and chumps. Do that movie, y'all jump inside movies. Y'all scary dudes that hide behind your niggas. Confide inside a squealer and die beneath a river. My urban strikes are not. Oh, I'm just fucking, alright, come on, let's go. We'll be right back. go, let go, let go, ya, entro rompiendo la puerta. Acá no tenemos miedo, le estamos pegando la vuelta. Paso portales, portales que mata mortales, con tales que el mundo revienta. Ti, tiembla la placa tectónica, suena la armónica, rinde la cuenta. Te reúno, te saca la venda, pa' que viaje la realidad, no está en venta. Sigo buscando el final del túnel, busco esa luz que al final nos une. Solo los buenos son los que suben, las armas levitando como el volumen. Solo uno más en el cardumen, busco la paz todos los lunes. Si doy lo que asumen, asumen mentiras de lo que respiran cuando no hay perfume. Patrocinado por Olimpo Restaurante. Drop the bass. Play

If you're lost, just look for me. You'll find me in the region of the summer stars. The fact that we can sit right here and say goodbye means we've already won. The necessity for apologies between you and me, baby, there is none. Some good times, didn't we? We had some good drinks up our sleeve. Goodbyes are bittersweet, but it's not the end. I'll see your face again. You will find me. Celebrate the birthday of a friend. But as we raised our glasses up to make a toast, I realized you were missing. Ooh, we had some good times, didn't we? We wore our hearts out on our sleeve. Goodbyes are bittersweet, but it's not the end. I'll see your face again. You will find me. Sábado a las 5 de la tarde.

97.9 FM, dale play. Es Este es un track que puedes escuchar en Play Mix, viernes y sábados a medianoche y hasta el amanecer. Left a dent in the mattress where you used to lie. Now I'm talking to the shadows and I don't know why. Don't know why. You're a thousand miles away in a room I'll never know, but I'm still holding on to things that I should let. With you.

is a new hit. Play FM. Patrocinado por Olimpo Restaurante. Quiero vivir contigo algo nuevo. Sin pensar hacia dónde me llevas. El mismo árbol. Que no para. Play 97.9 FM.